Fundamentalmente el proyecto en sí cuenta, ¿no?, con la parte estadística, con un software que lo que nos va a dar la pauta de cuántos casos realmente hay en la ciudad, y lo que nosotros tendríamos que ver es con qué personal se cuenta para las consultorías que se van a realizar, y también para la parte informática, ¿no?, que cuántos recursos se puede llegar a necesitar, ¿no?, para llevar adelante el observatorio. ¿Los datos de dónde se buscarían? Bueno, los datos a nivel municipal se estima buscarlos en las comisarías, en migraciones, en el INADI, en la Secretaría de Derechos Humanos, en todos los lugares donde muchas veces las mujeres que son víctimas de violencia de género acuden, ¿no?, en la desesperación. Muchas veces van a organismos provinciales que no siempre es la dirección de género. Bien, vos decías que se trabó este proyecto en comisiones por el financiamiento. ¿De cuánta plata estaríamos hablando para implementar este observatorio? No, eso no analizamos el monto, sino la gestión de recursos. Yo, bueno, como partida presupuestaria había puesto del Ejecutivo, analizando que la gestión, bueno, y el signo político ameritaba, ¿no?, que por ahí la gestión fuera acelerada en esos términos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, parece que no, y bueno, vamos a ver desde nuestro bloque cómo vemos, qué posibilidades vemos de gestionar los recursos. ¿La Dirección de Política de Género tiene la página, sí, un link para que uno pueda denunciar anónimamente lo que son los casos de violencia de género? ¿Viene funcionando eso? Mira, yo cuando estuve mirando la página hace poquito, hace unos días, la página está desactualizada, es de otra gestión, no es de la de ahora. Se dejó de cargar. Se dejó, o sea, de cargar, y yo creo que también hay que darle un impulso, otra impronta a la página web. Yo presenté también un proyecto para que las personas puedan inscribirse en los distintos programas sociales a través de la web municipal. Esto a raíz de muchos pedidos de vecinos y vecinas, que uno por ahí te encontrás en la calle y te dicen, bueno, ¿cómo puedo tramitar una vianda? ¿Cómo puedo tramitar un mejoramiento habitacional? Y bueno, ese proyecto quedó en la comisión de reglamentaciones, está cajoneado, porque no hay una persona encargada de la página. Me saco un poco del ámbito municipal, sí. Y estuvo presente en la interpelación que le hicieron al ministro Tierno. Sí, sí. ¿Cómo vivió esa situación? ¿Cómo lo vio el ministro? ¿Cómo vio la interpelación de los diputados? En realidad me parece un acto democrático. Fui, bueno, como funcionaria, como ciudadana, como un referente también político. Me parece que teníamos el deber también de escucharlo y de ver, ¿no?, de cómo fueron los hechos. Creo que se respondieron varias preguntas. Algunas tal vez no son las respuestas que algunos querían, pero bueno, para mí fue un hecho democrático muy importante, sí, sí. Algunos diputados, hasta del oficialismo, planteaban que ahora Tierno va a estar un poco más controlado después de esta interpelación. ¿Usted piensa lo mismo? En realidad el control siempre está desde los vecinos, desde el pueblo, no solamente en Tierno, sino en todos los funcionarios. Por ahí el ministro tiene un lugar que tiene otra sensibilidad, ¿no? Y una policía que bueno, como en todos los ámbitos, con muchos patrones culturales arraigados, no solamente en la policía, en todos los poderes, tenemos un fuerte patriarcado que nos ha marcado, y bueno, yo creo y siempre digo que se necesita invertir en capacitaciones.